Muy buenos momentos sean estos los que ahora mismo nos estás escuchando. Cuando estamos ya a día 5, miércoles día 5 de mayo de este año 2021. Un 5 de mayo que ya estamos con la resaca de las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el que Isabel Díaz Ayuso, no sé si atreverme a decir que el PP, sino Isabel Díaz Ayuso, ha arrasado en estos comicios municipales de Madrid. Pero me voy a centrar ahora también, hablando del Partido Popular, me voy a centrar más en los peperos de Arucas, de la ciudad norteña, de la bellísima ciudad de Arucas. Últimamente un poquito, bastante poquito, dejada de la mano de los políticos, muy abandonada, pero que no deja de ser una bellísima ciudad aquí en el norte de la isla de Gran Canaria. Pues nunca mejor los pudo calificar a muchos dirigentes del Partido Popular Federico Jiménez Los Santos cuando les dijo que eran unos maricomplejines cuando se hablaba de la izquierda. Y digo esto porque parece ser, por lo que leo, parece ser que estos maricomplejines del Partido Popular, de estos peperos aruquenses, ya tienen la resolución judicial, o por algún otro sistema que desconozco, de qué es lo que pasó con las cartas supuestamente enviadas a Pablo Iglesias, a Marlaska y a la directora de la Guardia Civil. Esas cartas que, como te digo, presuntamente llevaban en su interior balas, cartuchos y otras cosas que les asustaron mucho. Digo que parece que ya tienen una resolución judicial que les haya demostrado que así fue, porque a iniciativa de Unidas Podemos, el Pleno del Ayuntamiento de Arucas ha condenado el discurso del odio. En concreto, como ya te he comentado, los hechos acontecidos del 23, 26 y 27 de abril. Y la moción la firma, junto a todas las fuerzas políticas del municipio, también el Partido Popular de Arucas. Ni una mención por parte de estos concejales peperos, ni una mención al discurso guerra civilista de la izquierda, ni una mención al terrorismo callejero en el mitin de voz de Vallecas, en el que interviene esta guardia roja, esta guardia personal de Pablo Iglesias, que agredió a la policía, que agredió a manifestantes que en ese mitin se encontraba, dejando varios heridos, entre ellos algún concejal, ni en el que tampoco hubo ni una mención a la confluencia del PSOE con Bildu en la gobernabilidad del estado. O a lo mejor son tan ineptos estos concejales populares del Partido Popular de Arucas, que no tienen ni puta idea de quién es Bildu. O poco a poco se les ha ido cayendo las neuronas de la memoria. Y este es el PP de Arucas. Cobardía y fraude histórico-cultural, con su continua bajada de pantalones ante la cultura de la progresía. Y repito, por favor, si tienen alguna información que se nos oculta de quién han sido los culpables de esas cartas presuntamente amenazadoras, por favor que lo hagan público. Sería de agradecer por parte de la ciudadanía que se supiera. Y si no lo saben, reitero lo dicho, maricomplejines, cobardes y de fraude histórico-cultural, abrazándose a lo que la izquierda radical les haga decir. Lamentable que lo que fuera el Partido Popular de Arucas, recuerdo, y eso que nadie se lo olvide, que hubo un alcalde, me da igual que fuera alcalde del franquismo o alcalde en otro régimen, que en esas mismas filas populares, por amor a su ciudad, por ejercer ese cargo en la alcaldía, don Francisco Ferreras del Partido Popular, don Francisco Ferrera, no cobró un puto céntimo, una puta peseta de la época, ni un puto duro. No cobró nada por ser concejal del Partido Popular. ¡A que ahí no! No cunde el ejemplo. Peperitos de pacotillas.